se puso triste y quedó llorando. Quiero escribirte, pero dime dónde, porque quiero darte prueba de mi amor. Quiero escribirte, pero dime dónde, porque quiero darte prueba de mi amor. Orquídeas de Medellín, yo quisiera volver a verte en las orquídeas de...